Yo hoy me presento acá junto a mi esposo, al papá de Gustavo, desmintiendo unas acusaciones que tenemos hacia la familia Rojas, que dicen que nosotros los molestamos, los agredimos y toda mentira. Yo le he hecho varias denuncias a toda la familia, tienen perimetral, tengo el botón antipánico, que ellos no se pueden acercar, no pueden pasar por la esquina de mi casa ni por mi casa. Ellos dicen que a mi hijo no lo denuncian y es toda mentira porque yo tengo un papel donde Analía lo denuncia a mi hijo, Emilce y la mamá. Tengo un papel en mi poder donde mi hijo se encuentra privado de la libertad por la denuncia que ellos le hicieron. ¿Cuál fue la denuncia? Por desobediencia por la perimetral. Ambos tenían la perimetral, los dos. Ella el día del 31 de primero, claro, 31 de diciembre, día de la fiesta, se presenta en la esquina de mi casa, va, se le sube a él en el auto y le dice que tenían que hablar con él por el tema de los hijos. Los hijos se los sacó de la niñez por mala madre, vamos, lo que es la realidad, se los sacó por mala madre. Nunca los cuidó, hay denuncias de por medio. El hospital hizo la denuncia que ella no cuidaba a los chicos, se escapaba del hospital. También hay denuncia por abandono prácticamente de personas, porque los nenes nunca los cuidó. Siempre quisimos lo mejor para ella, pero ella nunca quiso una vida de bien, digamos. Bueno, el día de la fiesta le dice que tiene que hablar por el tema de los chicos, que se le sube en el auto y a mí me avisan de que mi hijo estaba en la comisaría, estaba todo cortado, todo lastimado, que ella lo había cortado con una botella. Y me dijeron que me quedara tranquila, que el día lunes mi hijo iba a tener la libertad. A todo esto ya hace un año que mi hijo está detenido, que ahora en breve estamos esperando la resolución. Y que bueno, que todo va a salir a la luz, nosotros sabemos y dormimos tranquilos de que la justicia y la justicia divina de Dios, porque yo creo en Dios. Y está haciendo justicia porque ellas ahora están diciendo de que ellas no lo denuncian a mi hijo. Cuando yo tengo un papel en mi poder, que me lo dio el abogado, me lo dio el juzgado, donde ellas denuncian a mi hijo. ¿Tu hijo está preso desde el año 2021? 2021. A raíz de lo que ellas lo denunciaron. La mamá y las hermanas. Pero nosotros en ningún momento las molestamos, no les decimos nada, no les gritamos nada. Es más, ellas pasan por la esquina de mi casa, no pueden pasar porque hay una perimetral. Cuando nosotros la vemos, más vale que nosotros apretamos el botón antipánico porque tenemos una orden que ellas no pueden andar ahí y no la respetan. Entonces, ¿quién es el que no la respeta? Nosotros no, porque nosotros no andamos por la casa por donde ellos viven. Ellos andan por mi casa y no la respetan. Pero lo que yo quiero aclarar y dejar en claro que son ellos, la problemática es ellos hacia los otros, no los otros hacia ellos. Después con respecto a mi hijo, por eso está la justicia ahora está investigando todo, viendo todo, están pidiendo todas las pruebas que hay. Yo tengo video, tengo pruebas, tengo denuncia, tengo testigo, tengo todo en mi poder. ¿Me puedes Y contar? era conflictiva porque él quería lo mejor para ella y ella no. Ella nunca quiso cambiar. Ella nunca quiso, yo quería lo mejor, digamos. Como suegra tengo otra nuera y me saco el sombrero por mi otra nuera. Y yo quería lo mejor para ella. Mi hijo le crió hijos que no eran de él. Pero bueno, ahora ya está, ya. Yo le digo a mi hijo que él tiene que estar tranquilo, que atrás hay una familia que lo apoyamos, que nunca lo dejamos solo. Yo siempre dije como mamá que si yo hubiese tenido un hijo como ella los discrimina, lo dicen que es malo, que es esto, que es aquello, yo como mamá, como yo soy, no me preocuparía por mi hijo. Si de verdad mi hijo haría algo de lo que ella dice, ¿no? Pero yo no, yo me preocupo por mi hijo. Es más, quisimos lo mejor para ella. Hay muchas cosas que no están contando la verdad. Yo tengo testigos en el barrio, lo que ellos son, lo que son hacia ellas mismas, porque cuando se pelean entre ellas o se pelean con algún vecino, pero bueno, no sé qué es lo que quieren con nosotros, no sé, porque logró lo que quería, Analía logró lo que quería, siempre le decía a mi hijo, te voy a encerrar como encerré tus hijos, y logró su objetivo, encerrar a sus hijos, que se los sacó la niñez, y encerrarlo al papá. ¿Dónde se encuentran hoy los chicos? Los chicos los tiene la niñez. La niñez lo tiene. Y logró lo que quería. El objetivo de ellos era sacárselos de encima para andar drogándose. No me importa lo que ella haga con su vida. Pero si vos traes un hijo al mundo, no tenés por qué andar drogándote, andar haciendo la vida que andas haciendo. Si no, vas a hacerlo en adopción a alguien, pero atraerlos a sufrir. Mala vida tenían. Todos. Todas las criaturas que viven en esa casa, mala vida. Por eso hoy la niñez, como la policía, como el juzgado, por eso no le toman las denuncias, porque saben lo que son ellas, saben que van a mentir a donde vayan. Porque ellas saben que se les va a caer la noche, digamos, el día se les va a volver noche. Ellos lo saben. Y ellos lo que quieren es desligarse de algo que ya lo hicieron, porque ellos denuncian al pibe, y ahora salen diciendo de que ellas no lo denuncian al pibe, y es toda mentira. Ellas lo denuncian, por eso el chico se encuentra detenido, porque ellas denuncian al chico. En la entrevista dijeron una serie de acusaciones, como por ejemplo una relación que ustedes tenían con la intendenta Marisa Fassi. ¿Por qué crees que dijeron eso? No, yo no tengo nada que hablar de la señora intendenta, además la señora intendenta siempre las ayudó, tengo foto en mi poder, cuando se inundaban, que yo tenía que salir a socorrerlas con el agua hasta la cintura, siempre la intendenta les dio cosas, eso es mentira. No sé por qué le apuntan a la intendenta, porque ella no tiene nada que ver. Más vale que siempre cuando pasa algo, enseguida apuntan a la intendenta. Pero yo no es que voy a salir a defender a la intendenta o a Gustavo, no. Yo mejor que nadie las conozco. Es más, tienen la cara como, no sé, como una baldosa, porque la señora intendenta les brinda, les da cosas. Yo soy testigo de que la intendenta le da cosas a ella. Las venden, las salen vendiendo. Si vos te querés drogar, hacé lo que quieras, pero no vayas a pedir para después salirlas a vender. Cuando hay un montón de gente que de verdad la necesita. Y por culpa de dos o tres que las venden, después pagan el pato a los otros que de verdad la necesitan. Pero la intendenta siempre las ayudó. Es mentira, eso no sé por qué se dirigen hacia ella. Claro, y es mentira porque el auto estaba parado, el auto no estaba en movimiento, el auto estaba parado. Si vos tenés fractura de cráneo, ¿no? Y decís que, bueno, estás toda quebrada, que esto, que aquello, ¿qué haces al otro día? Trabajando en el vertedero. Te escapás del hospital y ¿qué haces al otro día? Como si nada. Y de vuelta buscando conflicto en el barrio, porque yo tengo un video donde ella los viene a los otros a confrontar. Se escucha y se ve patente. Después tengo vecinos que muchas veces me han venido a pedir ayuda, que les llame la policía porque ella se les mete dentro de la casa a quererles pegar, a pegarle a las criaturas. Los tengo todos los videos, todo cuando quiera la justicia, saben que los tengo para presentárselos, ya se los dije a los abogados también, tengo todo en mi poder. ¿Y hoy tu hijo dónde está detenido? Él se encuentra en Olmos, esperando que ya lo llamen a que, bueno, porque el día que él cayó preso, te vuelvo a decir, le dijeron a los dos o tres días que él tenía su libertad y después le salieron diciendo no, que tenían que esperar. La cuestión de que el chico todavía sigue ahí, pero no está preso por la policía, está preso por ellas, no por la policía. Vos me decías que tenés un botón antipánico. Sí. Eso contame, ¿cómo fue? Nosotros lo tuvimos que pedir porque ella, una vez que mi hijo cae preso, automáticamente sigue, cascoteándolo, insultándolo, que estamos resentidos porque ella me metió el hijo preso, que allá, que patatín, y así. Entonces yo me fui a la justicia y le dije, es más, la Fiscalía 2, la misma que a mi hijo le niega la libertad, es la que me dio el botón antipánico, la que me dio los beneficios junto con el juzgado, de la niñez también, ellos son los que me dieron todos los beneficios para que nosotros estemos resguardados, porque encima me dijo, metió preso los hijos, metió preso tu hijo, ¿y ahora qué quiere con ustedes? Porque la sigue con nosotros. Mi hijo no puede tener una pareja, Porque donde mi hijo tiene una pareja ya es una cosa que, no, vos sos mi marido, vos sos el padre de mis hijos y vos vas a estar conmigo. Yo tengo videos que lo molesta cuando sigue, él está detenido, lo sigue molestando, le sigue mandando fotos, le manda audio. Yo tengo todos los audios que lo sigue molestando, que él es el amor de su vida y que ahí ya nadie la va a separar de él. Está equivocada porque mi hijo ya está. No quiere saber nada con ellos, con ninguno, con ningún integrante de la familia de ella tampoco. Conmigo se portaron mal y yo siempre estuve, siempre. Mis vecinos saben lo que soy, saben cómo yo tengo mis hijos, cómo yo los crío. Mis hijos nunca anduvieron desnudos, nunca anduvieron descalzos. Hicimos todo lo que pudimos hacer para ayudarla, para que ella salga de esa vida de miserable, de pobreza. Pero ella nunca quiso que la ayudáramos. Y ahora estamos esperando que ya ahora lo llame el juez y bueno, se van a tener que presentar adelante del juez. Yo tengo todas las pruebas en mi poder y que bueno, yo creo en Dios y creo en la justicia también y sé que ellas van a pagar por lo que le hicieron a él. Ya están pagando porque venir acá a decir, no, yo no los denuncié, los denunció la policía, es como que la conciencia no te deja vivir tranquilo. Porque sabes que no querés, yo pienso que, Analía, no querés tus hijos, no querés al padre de tus hijos. Porque que te saque la justicia a tus hijos por no cuidarlos, por tenerlos abandonados. Cuando yo cuántas veces le decía a Analía, cuidá a los chicos, llévalos al médico, hacele controles. El día que se escapó del hospital, que casi le imputan el dedo a la nena, se apareció en la puerta de mi casa y me dijo, no, me dieron el alta, me dijeron que mañana vaya a Garrahan. Cuando quise acordar, tenía toda la policía en la casa de ella. Por eso tuvieron que intervenir, porque ellos nunca los cuidaron. Jamás, a las 6, 7 de la mañana los bañaban con agua helada, no les daban de comer, andaban todos desnudos. Entonces, ¿para qué traes hijo al mundo? Para que se críen así a la intemperie. Y ahora ellas dicen, no, la niñez no me da bolilla, la policía no me da bolilla. ¿Y qué te van a dar bolilla si vos querías hacer una denuncia y si ellos ya saben lo que sos? Cuando va la niñez allá, que van los de la policía local, salen todos, le quieren romper el móvil, les quieren pegar. Están. Está bien, vos te podés drogar, hacer lo que quieras con tu vida. Pero ¿para qué trajiste hijo al mundo? No hubieses traído hijo al mundo a sufrir. ¿Y Analia sigue estando en su casa, en el No. barrio? Ella está ahí a la vuelta y se paran en la esquina y allá. Y si no viene hasta mitad de cuadra, que tampoco se tiene. O hasta la esquina, que tampoco tiene que venir. Y también. ¿No? Y si no te grita de la esquina, que somos resentidos, porque tengo, está tu hijito preso. Te cabió, y te las tenés que aguantar. ¿Me entendés? Está bien, que si te metés mi hijo preso, bien, mi hijo ya va a salir. Mi hijo no mató a nadie. Pero la conciencia divina, no, la conciencia no te va a dejar vivir nunca. Nunca, ni con lo que hiciste con tus hijos. Porque ni una perra deja a los hijos abandonados como lo dejó ella.